La lucha que nos parió, el programa de radio de hijos. La lucha que nos parió. Hijos e hijas por la identidad, la justicia, contra el olvido y el silencio. Regional Mar del Plata. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a una edición más de La Lucha que nos parió, programa que sale por FM La Azotea los sábados a las 20 horas, que grabamos los jueves entre la 1 y las 4 de la tarde aproximadamente en la Casa de los Organismos, acá en Santa Fe 2946, hoy por hoy ilustrada bellísimamente por un mural pintado por el muralista y compañero Julián Roura, en recordatorio de la desaparición de Santiago Maldonado. Bueno, le doy la bienvenida a mi compañera y amiga Eleonora Lais. ¿Cómo le va, Eleonora? ¿Qué tal, Monetti? ¿Cómo le va? Muy bien, acá andamos. Bien, la verdad, últimamente hemos, y lo he hablado con varios compañeros de otras organizaciones, inclusive de la radio y demás, cuando el bien del saludo inicial está siendo cada vez más un lugar común, ¿no? Porque la verdad que bien no se está, se está como se puede estar. Estamos complicados. Estamos un poco complicados, la situación es que hoy es sábado, el viernes próximo, primero de septiembre, se cumple el primer mes de la desaparición de Santiago Maldonado. La frase sigue siendo la misma: con vida se lo llevaron, con vida lo queremos y exigimos la aparición con vida de Santiago Maldonado, desaparecido, acuérdense ustedes, en el contexto de una represión de gendarmería, en una protesta que estaban haciendo los mapuches en el sur argentino, en unos terrenos que originalmente le pertenecen a los pueblos originarios, que fueron vendidos a Benetton por cuestiones que tienen que ver con cronológicas, ¿no? Los mapuches están ahí antes que la Argentina sea Argentina, antes que Chile sea Chile y antes de que los países lleven su nombre, en donde no había un registro de propiedad, digamos, no había un lugar. Vos hoy por hoy compras una casa, te vas al registro de propiedad y queda ahí registrado que esa casa es tuya, con una escritura y demás. En la época que los pueblos originarios vivían en esas tierras, no había un lugar donde registrar sus propiedades. Ellos, con la palabra se alcanzaba, pero aparte de eso no necesitaban, porque la tierra es comunitaria. Entonces no tiene dueño y no es propiedad de nadie. Entonces en eso han confiado ellos tanto tiempo y ahí están pidiendo y reclamando por esas tierras. Bueno, en ese contexto la represión del primero de agosto se generó y termina desapareciendo en esa represión Santiago Maldonado, quien estaba acompañando a los compañeros mapuches. Nada, y se cumple un aniversario, el primer mes de la desaparición, ahora el viernes que... A partir de eso, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha hecho llegar su exigencia al gobierno de Mauricio Macri, reclamándole una investigación sensata, real, fehaciente y la aparición con vida de Santiago Maldonado. Verdaderamente, como decíamos anterior en el principio del programa, ¿no? Anteriormente, que nos resulta muy doloroso salir a las calles a pedir aparición con vida, y si bien el caso de Santiago no es el primer caso de una desaparición forzada en el contexto de una represión o con la responsabilidad de las Fuerzas Armadas, sí, debemos decir que es gravísimo, porque el gobierno está teniendo una clara postura, inclusive de forma agresiva, contra los organismos que están pidiendo la liberación, como lo hemos visto en las conferencias de prensa que se dio en estos días, donde tienen un enfrentamiento muy grande con las madres y las abuelas, donde también había compañeros de hijos en esa conferencia, ¿no? Sí, vamos a escuchar ahora el bloque, lo vamos a terminar de hecho con un audio de un minutito y medio aproximadamente, que dieron a conocer madres, abuelas, voy a ver si me acuerdo de gran parte de los organismos que estuvieron presentes, pido perdón si alguno pifio. Hijos Capital estaba Charlie Pisoni, estaba Tati Almeida por las Madres de Plaza de Mayo, estaba Estela de Carlotto por Abuelas de Plaza de Mayo, estaba gente de familiares de ex de detenidos desaparecidos por razones políticas, estaba el CELS, estaba la Liga por los Derechos del Hombre y estaba APDH también presente. Podríamos decir que a un mes de la desaparición de Santiago, este tema vino para quedarse. lamentablemente, a medida que van pasando los días, se va perdiendo la esperanza de que Santiago aparezca con vida, ¿no? Esta responsabilidad que tiene el Estado para con toda la ciudadanía es una responsabilidad que no pueden eludir, que no puedan evadir. Y el comportamiento que está teniendo Patricia Bullrich específicamente con este caso, como todos los demás, ¿no? Pero ella como vocera es realmente vergonzoso. Es vergonzoso. Bueno, lo que vamos a escuchar, de hecho, después en el cierre, ahora vamos a desglosarlo y obviamente dar la opinión nuestra sobre lo que va a ser el audio que escucharemos, va a ser a Bullrich respondiéndole. La reunión fue de los organismos que recién mencionamos, junto a Patricia Bullrich, a Germán Garabano y a Bruj, secretario de Ministra de Seguridad, Ministro de Justicia y de Derechos Humanos. Bueno, hubo una frase que yo pido que la escuchen, pido que se queden enganchados en el dial y que escuchen la frase de Ángela Catalina Lita Paulín de Boitano, que es presidenta de familiares de detenidos desaparecidos por razones políticas, quien le reclama y le dice: ustedes saben dónde está Santiago y no lo quieren decir. Patricia Bullrich diciendo: no le voy a permitir que me diga lo que me dice, cuando es la principal responsable de la desaparición de Santiago. Pero no solo eso, le dame un segundito para decir que en el medio ella dice: eso que usted está diciendo tiene ideología política. Y sí, porque la desaparición de Santiago también tiene ideología política. Por supuesto, es una desaparición política. Y bueno, no, inevitablemente no puedo dejar de decir que fue muy doloroso ver cómo 40 años pasaron y hoy las viejas vuelven a ser maltratadas como al comienzo, ¿no? Y todos nosotros, las organizaciones que nacimos de ellas, pero sobre todo las madres y las abuelas han sido nuevamente maltratadas, y me parece que es muy importante que tengamos en cuenta en qué contexto estamos. Lo que significa la desaparición de Santiago no significa solamente que a Santiago se lo chupó Gendarmería. Significa es el mensaje para la juventud que este gobierno les quiere dar. Es el mensaje de no se manifiesten, no se organicen, porque nosotros hacemos lo que queremos. A continuación, se han vivido en distintos lugares del país y también en Mar del Plata operativos de gendarmería parando a los chicos a la salida de los colegios secundarios y también rondeando las universidades, donde a los chicos se les piden los documentos, el domicilio donde viven, se los pasa por informática, se los baja de los colectivos y se los cachea como si fueran delincuentes, y en donde claramente se apunta nuevamente a la juventud, como hace 40 años. Y esto no solamente hay que decirlo, hay que salir a la calle y denunciarlo. No podemos permitir que esto vuelva a pasar. El bloque que viene se lo vamos a dedicar a eso, porque han pasado muchísimas cosas en la semana. La verdad, yo voy a contar una cuestión personal. Ahora voy a nombrar bien cuáles son los organismos que se juntaron con los ministros. No da abasto la semana, digo, y no es una exageración. Todos los días en la radio a la mañana llegan denuncias o avisos de compañeros de que la policía, en menor medida y de manera más liviana, los baja de los colectivos, los cachea, les sacan fotos a los documentos. Y en mayor medida les gatillan en la cabeza o los quieren detener por sospecha de algo. Por eso digo, en el bloque que viene vamos a estar hablando un poco de eso, de la reacción de la FUM, de la Federación Universitaria Marplatense, que salió a bancar la parada, como se dice habitualmente, apoyando y acompañando el hecho de... no puede ser que las fuerzas de represivas del Estado ingresen a lugares donde no pueden ingresar, como por ejemplo la facultad. Eso, a ver, que estén en la puerta del colegio y pidan documentos, a mí me parece una barbaridad, a Eleonora también, y lo vamos a compartir todos. Que ingresen a una universidad está prohibido por la ley, están infringiendo la ley, no pueden ingresar las fuerzas represivas desde el año 69, desde lo que fue la noche de los bastones largos. Se prohibió el ingreso de las fuerzas represivas del Estado a la universidad, y a Cámara del Plata estuvieron adentro de la universidad. Bueno, evidentemente estamos gobernados con el aval de quienes han votado a este gobierno nefasto de ultraderecha, porque tenemos que decir que están acá porque gran parte del pueblo los votó. Y eso es muchísimo más grave aún. Son todos los votantes los que con su aval están permitiendo que estas cosas sucedan. Yo he leído muchos comentarios y sobre todo discusiones que se han dado por internet, donde algunos ponían, jódanse, esperen hasta las próximas elecciones. Y por más que es algo que a uno le molesta mucho, entendemos que vamos a pagar un precio muy alto y que el precio lo van a pagar los jóvenes, como ha sucedido siempre, los que están dispuestos a luchar. Entonces nosotros hacemos un llamado a las organizaciones, pero también a aquellos que por ahí nos pueden estar escuchando en este momento y que no tienen una definición política, que sienten que no son representados por ningún sector, que se acerquen a los organismos de derechos humanos, que se acerquen a dar la mano, que se acerquen a fortalecer los organismos, porque más allá de las inmensas diferencias que puede haber con unos o con otros, los organismos de derechos humanos son los que siempre han estado en la calle cuando las violaciones en cuestiones políticas sucedían, y mientras esto siga sucediendo somos quienes estaremos en la calle. Entonces les pedimos a todos aquellos que no se sientan referenciados por ningún sector, que de todas maneras igual salgan a la calle y se organicen junto a nosotros, porque es un momento donde verdaderamente los necesitamos. Bueno, nos vamos a ir a una pausa. Antes que nada, un par de cositas. Vamos a escuchar audios de la conferencia de prensa que dieron los organismos que estuvieron presentes en el lugar junto a Patricia Bullrich y a los ministros. Vamos a escuchar ese audio que yo decía en donde se le dice a la ministra, que es Ángela Catalina Lita Paulín de Boitano, le dicen, ustedes saben dónde está Santiago y no lo quieren decir, y vamos a recordar cuáles fueron los organismos que estuvieron presentes, que son Madres de Plaza de Mayo, Línea Fundadora, Abuelas de Plaza de Mayo, el CELS, Hijos Capital, Familiares de Detenidos y Desaparecidos por Razones Políticas, MEDACHE, APDH Matanza, Familiares y Compañeros de los 12 de la Santa Cruz, Asociación Buena Memoria, Fundación Memoria Histórica y Social Argentina, y la DH, así que es la Liga por los Derechos del Hombre, así que esos son los que estuvieron presentes en esa reunión. Insisto, escuchamos esos dos audios, algo de música, y nos vamos yendo ya a terminar, digo, este primer bloque. Sumado a lo que dice él, de que la gente se sume, busque organismos y acompañe todas estas cuestiones, es decir que no hay nada confirmado, pero estén atentos porque la semana que viene, el viernes, va a haber una movida en Mar del Plata al cumplirse el mes de la desaparición de Santiago Maldonado, ¿no? Decir, porque no van a escuchar antes, digo, hoy ya es sábado, y tampoco podemos adelantar algo que todavía no sabemos. También que estén atentos a todas las actividades que en el próximo bloque vamos a ir anunciando, tomen nota, y a los que no, recordarles siempre que toda esa información está en el muro de hijos, porque seguro, hay muchísimas actividades donde es importante participar. Nos vamos a una pausa, escuchamos los audios, escuchamos música, y primera pausa en esto que es la lucha que nos parió. 15 años, llevamos años exigiendo, pidiendo, sin bajar los brazos. Es lamentable, honestamente, como dijo Lita, como hemos sentido, que a 40 años tengamos que gritar aparición con vida. Y es detenido, desaparecido, forzado. Entonces, sinceramente, creo que ya no hay mucho para hablar. Le vamos a dejar a cada uno de los dichos. Gracias. Perdón, yo querría decir solamente, y lo digo como Lita Boitano, no me animo a decirlo por todo el grupo, ustedes saben dónde está y qué hicieron con Santiago. Yo me voy con esa convicción, vine con esa convicción, y no lo pueden dejar y no lo pueden mostrar. ¿Y eso cree que nosotros vamos a hacer eso? Sí, querida, debe estar. ¿Cree que nosotros vamos a hacer eso? Sí, ¿usted no se puso a hacer eso? Sí, eso es ideológico, eso no es la realidad. No es ideológico, es historia de Dios. Yo no le voy a permitir eso. No sabemos. Si supiéramos, estaríamos en este momento procesando. No es así. De ninguna manera le voy a contar eso. Yo esto le voy a contar muchas cosas. Acúsenme de algo que es un delito. Policía Federal Argentina, al servicio de la tortura y el genocidio. Policía Federal Argentina, al servicio de la tortura y y el genocidio. Después de la pausa, seguí escuchando La Lucha que nos parió. El programa de radio de Hijos, Mar del Plata.